Estamos hablando del carácter. Y yo he dicho que muchos temas dentro de la vida cristiana son importantes. Pero yo creo personalmente que una de las razones por las cuales el cristianismo se queda ahí en letras es porque o nos metemos tanto en el aspecto espiritual, entre comillas, y estamos muy enfocados en el área de los dones, de la sanidad, de los milagros, de etcétera, etcétera. Bueno, volvemos hasta un poco teóricos y nos conformamos con el aspecto conocimiento. Llenamos nuestra cabeza de conocimiento. La Biblia es todo, es conocimiento, es poder espiritual. Pero la razón por la cual esas cosas no se echan a andar en nuestra propia vida y en la vida de otros es porque nos falta carácter. Y hemos estado hablando de varias facetas del carácter. En realidad hemos hablado de dos áreas importantes. La primera, ¿la recuerdan? ¿Ah? ¿Alguien la recuerda? Uno. No. La primera, ¿ah? O sea, era parte de, pero el tema grande se llamaba generar confianza. Don Néstor, usted sí que es mi héroe, hermano. Puchica, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro usted. Es lo máximo, no hay duda. Pues sí, generar confianza, y en ese aspecto grande de generar confianza, hablamos de muchas cosas. Hablamos de la empatía, hablamos de escuchar, hablamos de decir la verdad, hablamos de muchas cosas que tienen que ver fundamentalmente con el carácter. Y nosotros como cristianos, como líderes, como pastores, la razón por la que metemos la pata es porque no tenemos carácter. Simplemente. Usted y yo, en las mismas circunstancias, la razón por la que no caminamos es porque no tenemos carácter. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la capacidad de tomar decisiones. Y estamos en nuestra segundo gran bloque, que lo hemos denominado obtención de resultados. Y hablábamos acerca de la capacidad de tomar decisiones. Decíamos que tan importante como ser tenaz para seguir adelante a pesar de los obstáculos, es saber cuándo es el tiempo de parar. Hay algunos de nosotros, quizá, para mí esto nunca ha sido una virtud, más bien es un defecto. Pero yo soy tan persistente, pero tan persistente, que llego a la necedad. Y yo soy de los que agarro, así como los Rottweiler, agarro y no suelto. Y ahí estoy, y ahí estoy, y ahí estoy. Pero tan sabio como sobrepasar los obstáculos es saberse retirar, soltar y dejar las cosas en las manos del Señor. Y hay ocasiones en las cuales no tenemos la sabiduría para saber parar, abandonar una lucha que es estéril, o escuchar simplemente la voz de Dios cuando Dios te dice: es tiempo de parar, ya. No sigas más. Pero para eso se necesita tener un oído espiritual. El hombre espiritual discierne las cosas que son del espíritu, porque se deben de discernir espiritualmente. Pero a veces no lo escuchamos. A veces escuchamos más nuestra carne. Tenemos que abandonar las luchas que son estériles, que consumirán nuestro tiempo, energía, dinero, y en un proyecto que no va a producir resultados. Es vital, si queremos ser personas de éxito, saber cuándo retirarnos, de igual manera que saber cuándo tenemos que seguir adelante. El siguiente aspecto de saber perder porque hablamos en el contexto de obtener resultados, de las lecciones que tenemos que sacar de saber perder. Tan importante como saber ganar es saber perder, porque hay algunos que llevamos el daño, caemos en la misma piedra, en el mismo hoyo, y no aprendemos la lección. No aprendemos la lección, simplemente no la aprendemos. Y volvemos a caer en el mismo hoyo y no aprendemos la lección. Y volvemos a caer en el mismo hoyo y no aprendemos la lección. El siguiente aspecto de saber perder es mirar atrás cuando uno ha abandonado la situación. Cuando la esperanza de un logro es resignada y se acepta la derrota, las razones de la pérdida se examinan, se comprenden y se aprende de ellas. Necesitamos valorar ese evento y aprender las lecciones que Dios nos tiene que enseñar o nos quiere enseñar a través de esa situación donde hemos perdido. En realidad el cristiano nunca pierde. En realidad el cristiano tiene bajones, subidas, que dependen de Dios. Y a veces Dios no te permite llegar en este momento. Tal vez te va a permitir llegar después. Pero primero quiere que aprendas una lección. Hay algunos que se empecinan en algo. Y dicen, no, lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo tengo que hacer. Y Dios no te ha dicho que hagas eso. Dios no te ha dicho que te metas en ese lío. Pero tú decís, no, yo. Es como el ministerio. El ministerio no es para los que quieren. Para los que de repente me dio ganas de poner una iglesia. El ministerio es para cuando Dios te dice, haz esto. Y si estás haciendo lo que Dios te está diciendo que hagas, va bien, tranquilo. Las razones de la pérdida se examinan, se comprenden y se aprende de ellas. Un personaje típico en la escritura de cómo una persona puede seguir perdiendo por mirar atrás su pérdida es el caso de la mujer de Lot. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer de Lot? Dios le dice ¿a quién le dice? Vos que sos teólogo. Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces, en todo el volado, no hombre, pero no la destruyas, no, pero si hay 50 justos, no, pero si hay 40, no, pero si hay 30, no, pero si hay 20, total no habían ni 5. Y los únicos que salieron fue Lot, su esposa y sus hijos. Y cuando iban saliendo, Dios destruyó ese pueblo. Pero fíjense la actitud de doña Lota, la esposa de don Lot, la niña Carlotía. Carlota, además, sí. Entonces, cuando iba saliendo de Sodoma y de Gomorra, ella no tenía la actitud de ver hacia adelante, aprender lo que tenían que aprender y seguir hacia adelante, sino que ella se aferraba a lo que tuvo en Sodoma, en Gomorra. No sé exactamente en cuál de las dos ciudades vivía, porque eran dos ciudades vecinas, pero ella se aferraba a lo que estaba dejando. Se aferraba tanto que desobedeció una instrucción importante. Dios les dijo, salgan de esa ciudad y no vuelvan a ver atrás. No vuelvan a ver atrás. Vayan hacia adelante. No quiero que vuelvan a ver atrás. En Génesis capítulo 19, versículo 25 y 26, dice la Biblia, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió una estatua de sal. Dicen los científicos que esa es el resultado de exponer un cuerpo a la radiación. Se evaporan los líquidos. Somos un alto porcentaje de agua en el organismo. Entonces se evaporan los líquidos y solo queda la salita. Dicen los científicos que valemos como 75 centavos entre todas las cosas que hay en el organismo. ¿Verdad? Así que si usted muele todos los huesos y vende el calcio y logra sacar un pedacito de potasio así con este tamaño y otro, le dan como 75 centavos. Pero fíjense qué interesante, Dios le había dicho, no volvás a ver atrás, había una protección especial para la familia de Lot. Pero la señora se aferró a lo que estaba dejando atrás y vio hacia atrás y dijo, ¡ay, mis muebles! ¡Ay, las cortinas y las acababa de poner! ¡La alfombra! El florero nuevo, aunque sea ese, me hubiera traído. Y no me quedó tiempo de traerme la esclava de oro ni la cadena. No me quedó tiempo de desempeñar la cadena de oro que ahí estaba en la cornucopia. No le quedó tiempo de nada. Agarre su chiva y véngase. La chiva que andaba encima. Una chivita. No quedó tiempo de absolutamente nada. Ahora dígame usted si algunos de nosotros no somos así como doña Carlota. Siempre estamos viendo en lo que dejamos atrás. Ay, si yo tenía, si yo tuve, si yo hubiera hecho, si yo hubiera estado, si yo me hubiera ido, si yo... Allá atrás, cuando yo fui, cuando yo tenía. No es cierto que siempre estamos pensando en lo que fuimos, teníamos, ¿ah? Y algunos de nosotros teníamos más que otros. Y entonces nos sentimos todavía orgullosos de lo que alguna vez tuvimos. Yo tuve un carro. Pero un carro. Sí, pero ya no lo tenés. ¿Por qué? Porque lo tuve que vender. Ah, no, yo el Mercedes-Benz lo tuve que vender. Porque ya no se arreglaba por ningún lado el pobrecito. Tuve un Mercedes-Benz algo viejito, ¿verdad? Poquito, no era viejo, era clásico. Pero cada vez que se arruinaba el pobre era una fortuna arreglarlo. Así es que lo tuve que, casi que lo boto. Sí, ¿verdad? Qué terrible. Y pero siempre pasamos pensando en el ayer, en lo que yo tuve, fui, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no. Ya no vale la pena. Mire, si usted no aprende la lección del pasado, el pasado no vale la pena. Si usted aprende la lección del pasado para no volverse a ir en el mismo hoyo, hay personas que manejan y por la misma calle todos los días y siempre que van en esa calle se van en el mismo hoyo. ¿No se ha fijado? Yo conozco varias, algunas muy cercanas, familiares. Ahí está el hoyo. Solo es cosa de irse de este lado de la calle. No, de este. ¡Bolongón! Ahí estaba el hoyo. Uno de mis hijos, que es algo cómico, ¿verdad? Siempre dice, papá, te fuiste en el hoyo. ¿Por qué voltean a ver a Tato si no tienen nada que ver? Pues la señora no pudo desprenderse de lo que quedaba atrás y sufrió las consecuencias. Por eso Jesús dijo, el que mira hacia atrás no es digno de mí. Cualquiera que pone en el arado y vuelve a ver atrás no es digno de mí. Y al otro le dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. En realidad, ¿sabe qué pasa? Que nos aferramos muchísimo a esto, a las cosas materiales. Nos aferramos muchísimo a las cosas materiales y el orgullo no nos deja soltar las cosas. Cuando yo fui, y todos pudiéramos contar lo que fuimos, lo que tuvimos, la posición, el viaje que hicimos, el... Pero ¿y? ¿Te sirve de algo? ¿No? ¿Aprendiste una lección? Ok, eso es lo que sirve, lo que aprendiste. Lo demás no sirve de nada. En el caso de las relaciones interpersonales, si una persona hace lo mismo y se involucra en otra relación igual, o sea, en lugar de irse en el mismo hoyo, se relaciona con otra persona igual, entonces tendrá que repetirse la pérdida. Esto es así tanto en las relaciones como en el hecho de alcanzar objetivos. Si usted se va siempre en el mismo hoyo, porque tiene el mismo estilo de conducta, y esto es importante con las personas que tenemos algún tipo de adicción, es importantísimo con las personas que manejan algún tipo de adicción, porque mientras no cambie la conducta interna, eventualmente la conducta externa nos va a llevar a volver a caer en el mismo tipo de adicción. ¿Por qué? Porque logramos cambiar actitudes externas, pero no cambiamos las actitudes internas. No cambia el corazón. ¿Sabe usted que sanar el corazón no es solamente de estar sentado en la iglesia? Hay que pasar en un proceso de intimidad con Dios en el cual Él logre sanar tu corazón. Si tú no logras sanar tu corazón, vas a volver a caer en el mismo tipo de adicción. Eso es, lo he visto en todo tipo de adicciones. La persona que no logra sanar su corazón y mantiene esa actitud de orgullo, y piensa, no la necesito, no, es que... Va y camina, y de repente en cierta posición, cuando ya ha escalado cierta posición, de nuevo, ¡bum!, hacia el suelo. ¿Por qué? Porque el orgullo no le dejó sanar internamente. En las relaciones es exactamente igual. Si alguien va de relación en relación, y hay un gran problema con las personas, y a veces con cierto tipo de personas, que se relacionan con un tipo de persona específico, y es aquel tipo de persona problemático. Mujeres y hombres, y esto algunos escritores, psicólogos, también lo atribuyen como que es una adicción, la adicción de relacionarse con el mismo tipo de personas problemáticas. Hay mujeres que solamente se relacionan con cierto tipo de personas. Quizás son alcohólicos, quizás son drogadictos, quizás son golpeadores, quizás son vagos, quizás son etcétera. Pero solamente con ese tipo de personas se relacionan. Y terminan esa relación y buscan otra persona exactamente igual. Agresivo, violento, etcétera, etcétera. Alcohólico, lo que sea. Y lo he visto tantas veces, pero tantas veces. Lo he visto más de hombres hacia mujeres que de mujeres hacia hombres. Lo he visto más en mujeres. Pero se da en hombres también. Si alguien que atraviesa un divorcio, por ejemplo, para poder sobrellevar el dolor, corre rápidamente a iniciar otra relación seria, las estadísticas son muy claras al respecto. Las posibilidades de fracaso aumentan enormemente la segunda vez. Y aumentan todavía más la tercera vez. Si alguien se divorcia y se involucra en otra relación seria, el porcentaje de posibilidades de fracasar es más alto. Va desde el 50 y pico hasta el 70 y pico%. ¿Qué significa eso? Que si uno no ha aprendido su lección, usted se va a pasar divorciando hasta que llegue a aprender la lección. Así como le pasó a doña, ¿cómo llamaba la señora aquella de los ojazos morados? Elizabeth Taylor. 8 veces se casó, ¿verdad? Y todavía andaba buscando, como que no encontraba. Como que no encontraba el... Es que mientras no has aprendido la lección, no importa si te casas, te vuelves a casar, siempre vas a caer en el mismo tipo de problema. Hay un personaje bíblico que me llamó mucho la atención porque es exactamente el prototipo de la persona que no puede estar solo y que necesita una relación afectiva que le esté brindando energía, que le esté brindando ánimo. Jueces, capítulo 14, versículos 1 al 3. Descendió Sansón a Tignat y vio en Tignat a una mujer de las hijas de los filisteos. ¡Error! Dios había dicho que no se metieran con las hijas de los filisteos. Era como meterse con el enemigo. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Tignat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Falta de carácter de Sansón. Un hombre falto de carácter. Y su padre, falto de carácter. Jueces 14, 15 al 17 y el 20. ¿El 3? Ah, bueno. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Y qué? Es que casi que oigo algunos hermanos que he conocido en el trayecto de mi vida. No, pastor, es que esa es la mujer de mi vida. Seguro que esa es, pero mira, que fíjate, que mira, que no, que fíjate. Y se casan. Sansón. Bueno, al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Siguiente. No sé dónde vamos, bro. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el séptimo día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. ¿Qué pasó? Que como la mujer fracasó, todos querían saber, usted lea todo el pasaje completo si quiere la idea más completa. Pero lo que pasó es que querían saber cómo era, de dónde sacaba la fuerza Sansón. Y en este caso él dijo, bueno, si adivinan una adivinanza, lo voy a hacer. Encontró un volado de miel, un panal en un león muerto. Y entonces hizo una adivinanza de ese asunto. Y le dijo, si me adivinan, les diré. Pero no sucedió. No lo adivinaron, no le lograron sacar la verdad. Y entonces, cuando llegaron, se dieron cuenta que Sansón mantenía su fuerza. Entonces le quitaron la mujer

murió. Y murió ciego. ¿Por qué? Porque fue un hombre sin carácter. Porque fue un hombre que no tuvo el carácter para sostener, uno, su fidelidad a Dios. Él había hecho un voto, en ese tiempo era sagrado, hacer un voto era una cosa tremenda. Pero además de hacer el voto, él tenía el compromiso también de casarse con una mujer que fuera de su pueblo. En lugar de eso, andaba de la Seca a la Meca, ¿verdad? Por todos lados. Y entonces todo eso le trajo problemas en su vida. Hasta que perdió la vida, perdió los ojos, perdió la fuerza, perdió su honor, su dignidad y terminó muerto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que nada cambia. Nada cambió en Sansón. A pesar de uno y otro y otro y otro, una mujer lo engañó y otra mujer lo engañó y otra mujer lo engañó. ¿Por qué? La razón es que nunca cambió. Sus mismos patrones, los patrones que le ayudaron a ser destruido en la primera vez, eran los mismos patrones que le ayudaron a ser destruidos en la segunda y eran los mismos patrones que le llevaron a la muerte. Los mismos patrones. Analiza tus patrones de conducta, por favor. Piensa cuáles son tus patrones de conducta. Los patrones que te llevan siempre al fracaso. Tienes que aprender, si quieres dejar de fracasar, tienes que cambiar esos patrones, esos modelos. Para eso tienes que analizar cuidadosamente cuáles son esos patrones que has traído a través de toda tu vida. No estoy hablando solo de los eventos, sino de los patrones que te llevan a. En psicología y en el trato de adicciones hay un término que se usa que es gatillos o disparadores. ¿Cuáles son los disparadores que te activan la adicción? Por ejemplo, si una persona es alcohólica y esta persona está bien, siempre está bien, hasta que tiene un pleito con su esposa, por alguna razón. El día que tiene un pleito con su esposa, se vuelve alcohólico, comienza a tomar de nuevo. O una persona que es, yo estaba hablando con una persona que es adicta hace poco, y me decía él que cada vez que se siente estresado, que siente que hay mucho trabajo, mucho estrés, mucho, y que se siente muy estresado, comienza a consumir drogas otra vez. Mientras él está sereno, tranquilo, mientras no hay mucha presión y todo está al suave, él está bien. Pero cuando hay mucho estrés, inmediatamente comienza a consumir drogas. Ese es el patrón que hay que analizar. ¿Qué pasa cuando haces algo? Por ejemplo, si tú eres una persona que padece de migraña, tú tienes que conocer los disparadores de la migraña. Si tú eres una persona que tiene migraña, tú tienes que saber, bueno, cuando yo me como un guineo, cuando yo me como un chocolate, cuando yo me como una sandía, entonces me da dolor de cabeza. ¿Qué son esos? Son agentes migrañosos. Son productos, son comidas muy ricas que producen migraña. El chocolate es exquisito, pero para las personas que tienen migraña, el chocolate puede ser fatal. Tal vez no para todos, pero para muchos, sí. Y allá andan con el dolor de cabeza todo el día. ¿Qué es lo que tenemos que analizar para nosotros mismos? ¿Cuáles son nuestros patrones de comportamiento? ¿Qué nos hace actuar así? ¿Cuáles son los gatillos que nos mueven a tener cierto tipo de conducta? Tenemos que analizarlos, tenemos que pensarlos. ¿Por qué? Porque cuando usted ore, ore con conocimiento, Señor, yo quiero que tú actúes en este patrón que no puedo controlar, que no he podido controlar en 30, 40 años. Lo mismo sucede en los negocios. Los modelos que contribuyeron con la última pérdida contribuirán con la siguiente. Si tú perdiste dinero la última vez por X o Y razones, esos mismos eventos van a contribuir la próxima vez que pierdas dinero. Solemos tropezar con la misma piedra, como dijo el profeta, hasta que cambiamos el rumbo. Si tú sigues yéndote por la misma carretera, te vas a ir en el mismo hoyo. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar de carril o irte por otra calle para que te vayas en otro hoyo, diferente. Si sigues actuando de la misma manera, ojo, si sigues actuando de la misma manera, vas a cometer los mismos errores. Y a veces tú crees, no, si ya lo superé todo, ya lo superé todo, pero tienes el mismo orgullo, tienes la misma actitud prepotente, tienes la misma actitud, no, ya lo manejo, yo puedo, yo sé cómo se hace esto. Ah, no me vengan a decir nada porque yo ya sé cómo es el asunto. El caso del hijo pródigo es ejemplar. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, ¿qué hizo? Cambió su modelo de conducta. Dijo, padre, yo no merezco nada. Yo no merezco que tú me veas así. Yo no merezco que yo sea aquí valorado. El padre, por supuesto, lo recibió con gracia, como el padre nos recibe a nosotros. Pero ¿cuál es la lección para nosotros? Que el cambio de conducta es importante para no volver a caer en el mismo error. Y hay cosas que sí podemos hacer. Hay cosas que no podemos hacer, pues esas se las ponemos a Dios para que Dios las cambie en nosotros. Pero hay algunas que sí podemos. Hay ciertas cosas que, por ejemplo, en el área de la disciplina, nosotros podemos mejorar nuestra propia disciplina. Podemos cambiar horarios. Si usted se levanta muy tarde, usted se puede acostar más temprano y comenzar a despertarse más temprano. Hay cosas en el área de la disciplina que se pueden, usted las puede hacer. Hay cosas en el área del carácter que son muy difíciles. Esas las puede hacer Dios. Y esas son las cosas que usted tiene que ponerle a Dios en su trono y decirle, papá, estas cosas no las puedo hacer, hacelas en mí, en mi vida. Los ganadores no repiten los mismos errores. Una persona de éxito no cae todo el tiempo en el mismo hoyo, no comete siempre los mismos errores. No le echan la culpa de una relación mala a su ex. Es que mi ex era mala, es que ella era una persona que siempre me molestaba y siempre me... No, usted no puede echarle la culpa de una mala relación a la otra persona. ¿Por qué? Porque antes de eso tiene que analizar cuáles son sus propias culpas, sus propias responsabilidades. Usted no puede achacarle la culpa de una pérdida a un mal mercado, o a los malos socios, o a los malos ex jefes, o al mal liderazgo, o a la mala empresa. Primero usted tiene que decir, yo cometí estos errores. Adán dijo, es que la mujer que me diste, hombre, en paraíso todo era perfecto, ahí no había problemas. Esa era una relación perfecta. De hecho, según sé, Adán y Eva nunca se divorciaron, pero cometieron muchos errores, ¿verdad? Adán dijo, la mujer que me diste, y Eva dijo, ah, que la serpiente tuvo la culpa. Si bien todas estas cosas podrían haber contribuido, el mal ambiente que se respira en la empresa, mi exmujer que tenía un carácter insoportable, tal vez es cierto, pero usted se da cuenta de esas cosas hasta que usted es parte del cuadro y entonces se analiza primero usted, sus errores, sus problemas, sus gatillos, sus debilidades, sus problemas de carácter, sus problemas de carácter. Y entonces va a poder ver el cuadro de otra manera. Y usted va a saber que usted carga con parte de la responsabilidad. La responsabilidad no es de otros, es suya, mía, de todos. Las personas que ganan en la vida se fijan en su propia contribución de los fracasos y las pérdidas y aprenden de sus fracasos. Se fijan en las cuestiones del carácter, como decíamos, las analizan. En los modelos de comunicación, en las actitudes, en las conductas, las creencias, las defensas, los temores, la ignorancia y otras cosas que lo llevaron a fracasar y se ponen a trabajar en eso para cambiarlo. Del mismo modo que metabolizamos la comida, metabolizamos la experiencia. La experiencia se llega a convertir en nuestro carácter. Pero si usted no aprende de su experiencia, nunca va a llegar a tener carácter. Tu cuerpo toma la parte buena de la experiencia y la almacena para fabricar nuevas células, energía y demás. Es como el alimento. Comes y tu cuerpo absorbe lo que es bueno y desecha lo que es malo. Así deberíamos de hacer con las experiencias. Luego lo que no se aprovecha, se elimina. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Asimilar las partes buenas de una experiencia de pérdida significa que aprendemos lo que podemos de la experiencia y la incorporamos en forma de nuevas células en nuestro carácter. Eso se llama sabiduría. Cuando acumulamos esa experiencia y la hacemos parte nuestra, eso se llama sabiduría. Además, cuando perseveramos y seguimos adelante para volver a involucrarnos, desarrollamos fortaleza, paciencia, esperanza, optimismo y muchas otras cualidades del carácter que necesitamos para hacer que las cosas marchen. Acumulamos esa experiencia y comenzamos a poner todas esas cosas que hemos aprendido de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigo adelante. Yo creo que Él está conmigo. Y si Él está conmigo, nadie está contra mí. Y sigo adelante. ¿Por qué? Porque Dios es el que te va dirigiendo. Lo que pasa es que a veces Dios te va dirigiendo y te va diciendo, vaya papá, venite por aquí. Y tú vas para otro lado. Y así no funciona. Así no funciona. Sin embargo, si la gente tiene problemas de actitud en el fracaso, si cada vez que fracasas te ponen, ah, yo no quiero y yo no puedo, y es que Dios es bien mala onda conmigo porque yo solo voy fracasando, o sigues protestando o culpando, o incluso te culpas a ti mismo, entonces no experimentarán un montón de lecciones que las pérdidas nos enseñan. Y eso quiere decir que vas rumbo a repetir el mismo error. ¿Por qué? Porque no cambiaste nada. Alguien dijo, mientras quieras, mientras no cambies de hacer las mismas cosas, seguirás teniendo el mismo resultado. Si quieres cambiar el resultado, tienes que cambiar lo que haces. Sencillo, es lógico. Si tú haces las mismas cosas siempre, vas a tener el mismo resultado siempre. Si en las relaciones que manejas siempre estás cosechando malas actitudes, cóleras, pleitos, etcétera, etcétera, y algún día dejas de hacer las mismas cosas que haces, puedes comenzar a cosechar amor, paz, bienestar. ¿Cómo? Sembrando amor, paz, bienestar. tranquilidad. Por ello hemos dicho que la culpa viene del diablo. No es para sentirnos culpables, porque la culpa viene del diablo. Porque en Cristo somos sin culpa. Él se llevó nuestra culpa y la tiró nuestros pecados a lo profundo del mar. Ahora, la convicción de pecado viene de Dios, porque viene del Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú eres responsable, entonces tú no aceptas la culpa de Satanás, pero sí aceptas la convicción de pecado. El aceptar, bueno, yo he cometido estos y estos errores y por eso puedo remediarlo haciendo estas y estas cosas que son diferentes a las cosas que he estado haciendo antes. Del mismo modo, si no son capaces de sufrir, hacer luto y dejarlo ir, no eliminan y se intoxican. Hemos sido diseñados para ser capaces de lamentar las cosas. Fíjate que Dios es tan sabio que hasta nos dio los conductos lacrimales. ¿Para qué? Para que el cuerpo saque el dolor a través de las lágrimas. Pero hay algunos de nosotros que cuando tenemos dolor, ¿qué hacemos? Lo tragamos. Cuando tenemos cólera, la tragamos. Cuando tenemos gozo, también lo tragamos. No podemos expresar. Y entonces nos intoxicamos. Si usted es una persona que nunca exterioriza sus sentimientos, usted está intoxicado. Y sabe, una persona intoxicada es una persona amargada. Amargada. Completamente amargada. Y luego avanzar dejando atrás las pérdidas es importante, porque al hacerlo permanecemos saludables. Tenemos que olvidarnos de las cosas. La semana pasada terminábamos con ese versículo: olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, eso solo se produce cuando metabolizamos la pérdida, haciendo salir lo bueno y dejando atrás lo que es tóxico o inútil. La persona vacía, que necesita el siguiente arreglo maníaco de emoción, hay desgraciadamente mucho en el cristianismo actualmente, que se hace mucho énfasis en ese momento de éxtasis emocional. Y entonces la gente cambia. Cuando ha habido un culto espectacular y ha habido fuego del Espíritu y ha habido rayos y centellas y de todo. Y la gente cambia. Pero el cambio le dura de aquí al carro. ¿Por qué? Porque en el carro van peleando. ¿Cómo se hace para que ese cambio sea permanente? No tiene que ser el resultado de la emoción, tiene que ser el resultado de la convicción. Y eso se llama formar carácter. La persona madura lleva ese optimismo hacia adentro y sabe que existirá otro día, pero solo después que haya vivido a plenitud el actual. No está esperando el día de mañana. Viva a plenitud el día de hoy. Mañana, Jesús dijo, trae su propio afán. Mañana es otro pisto, mañana es otra cosa. De esa manera, este día no necesitará vivirlo otra vez. ¿Se comprende eso? Este día, usted ya lo vivió, ¿para qué lo va a vivir otra vez? ¿Y cómo lo va a vivir otra vez? Si no aprende la lección que tenía que aprender para este día. Abandonar algo que no funciona es una condición sine qua non. Uy, yo qué es. Es una condición indispensable. Abandonar lo que no funciona es una condición indispensable de las personas saludables y de las que consiguen grandes cosas. Los que consiguen grandes cosas van un paso más allá. Abandonan cosas que están funcionando. Óigalo bien. En el Señor, las cosas funcionan un poquito diferente. A veces Dios nos pide que abandonemos cosas que están funcionando, si es que no son las mejores, las óptimas, las que Él quiere. Eso significa que están dispuestos a descartar lo que les consuma tiempo, energía y recursos, que pueden ser buenos e incluso rentables, pero los están alejando de lo mejor. Lo bueno es enemigo de lo mejor. No siempre lo mejor es lo más llamativo o rentable económicamente. A veces, y aquí necesitaríamos ensanchar mucho el tema, pero en el cristianismo nosotros pensamos mal que lo mejor es cuando es una gran iglesia con un montón de recursos y con un montón de dones y con un montón de cosas. En la iglesia no es así. En la iglesia lo mejor es donde Dios te quiere tener. ¿Por qué? Porque Dios tiene diferentes iglesias para diferentes personas. Hay gente que necesita estar en aquella iglesia, pero hay gente que necesita estar en aquella iglesia. Y hay gente que necesita estar en esta iglesia. Y Dios prepara a cada uno su sala de aprendizaje para que cada quien pueda madurar y crecer de acuerdo a lo que Dios quiere que pase. Hay personas que son capaces de deshacerse de las cosas, no son acumuladores. ¿Sabe qué es un acumulador? Una batería de carro es un acumulador. ¿Por qué? Porque acumula energía. Pero hay algunos de nosotros que somos acumuladores. ¿De qué? De todo. De cosas viejas, de viejas, de problemas, de todo, de enfermedades, de malos hábitos. No podemos ser acumuladores compulsivos, ni de personas, ni de negocios, ni de nada. Hermano, lo que no sirve, a la basura, despójese. Por eso dice, despojándome de todo peso y del pecado que me asedia, yo lo tiro, lo dejo, no lo necesito. Usted tampoco lo necesita. Usted no necesita nada, absolutamente nada, de lo que ha ido dejando atrás. Déjelo ahí, ahí déjelo, no lo recoja de nuevo. Para alcanzar el éxito, hay algo más en cuanto al carácter aplicado. Los resultados son el fruto de otros aspectos de nuestra manera de ser. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces los temores, el narcisismo o el egoísmo, la egolatría, el egocentrismo, el orgullo, los lazos emocionales, el vacío emocional y espiritual y otras cuestiones del carácter están en juego e influyen en nuestras decisiones y en nuestro carácter. Entonces, nuestros resultados se verán mezclados con los frutos de esas cosas. En vez de los frutos de la labor, de la relación entre Dios y tú, lo que vas a comenzar a ver es que en tu resultado va a haber mucho narcisismo, o muchos temores, o mucho orgullo, o muchos lazos emocionales, o muchos vacíos. ¿Qué significa eso? Que hay otras áreas del carácter que en el proceso Dios te va a ir mostrando que tienes que ir cambiando, que tienes que ir arreglando. Y que, repito, hay cosas que nosotros no podemos, hay cosas que sí, pero hay cosas que no podemos. Y entonces es cuando Dios comienza a actuar en tu vida, si tú se lo permites, si tú lo dejas. Si recordamos la estela de la que hablamos hace un tiempo, ¿recuerdan? Como aquel barco, que si ustedes ven hacia atrás, va dejando una estela, una marca en el agua del camino por donde va ese barco, y en esa estela muchos de nosotros hemos ido dejando cadáveres, personas heridas, mucho daño, personas con gran resentimiento hacia nosotros, hemos ido dejando una gran cantidad de cosas negativas. Cada uno de nosotros necesita analizar esa estela. Pero si recordamos esa, de la que hablábamos hace algún tiempo, ¿será una en la que no se alcanzaron los objetivos? ¿Usted cuando ve su estela ve un montón de fracasos? Fracasé aquí, fracasé en esto, fracasé en lo otro, fracasé allá, fracasé en esto. ¿Y sabe qué? Perdone que se lo diga con todo mi corazón, pero va a seguir fracasando. Va a seguir fracasando si no toma decisiones en cuanto a su carácter. Si usted ha tenido una vida de éxito, más éxito, más éxito, más éxito, ¡gloria a Dios! ¡Qué bendición! ¡Lo felicito! ¡Siga adelante! Pero si usted ha tenido en su vida una vida de fracasos en cualquier área, no solo en los negocios, quizás en las relaciones, quizás en yo no sé qué, pero si usted ha tenido una estela de fracasos y fracasos y fracasos y fracasos, ¿no le parece que es tiempo de cambiar la conducta para poder comenzar a cosechar cosas buenas, éxitos? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Amados, tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué no hemos podido tener éxito? ¿Qué es tener éxito? Es encontrar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué no hemos podido tener éxito? Porque no hemos renovado nuestros pensamientos. ¿Qué es lo primero que necesitas para cambiar tu carácter? Renovar tus pensamientos. Cambiar tus pensamientos, quitar tus pensamientos negativos y poner los pensamientos de Dios. Mételos ahí. Los objetivos y la misión y los propósitos quedaron sacrificados en el altar de la inmadurez personal. Cuando no hemos madurado como personas, esos objetivos quedaron allá, tirados. Proverbios 9:9 dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Pero podríamos añadir, enseña al bobo, al tonto, al necio. Y seguirá igual. Y no cambiará nada. Y va a seguir exactamente igual. Esta es la razón por la que el éxito y los frutos dependen tanto de cuánto te concentres en quién eres como en lo que haces. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Que necesitamos no solo concentrarnos en yo soy fulano de tal y yo he hecho esto, sino ¿en qué hacemos? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestro estilo de hacer las cosas? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la vida? Invierte en tu carácter. Invierte en tu carácter y obtendrás la retribución que buscas. Cuando inviertes solo en el trabajo, en la casa, en cosas, no podrás hacer lo segundo sin antes hacer lo primero. No podrás invertir en nada más si antes no inviertes en tu carácter. Cuando inviertas en tu carácter, entonces podrás aún disfrutar de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que a veces no la has podido alcanzar porque vienes jalando una gran carretada de fracasos en tu vida. Segunda de Pedro 1, 3 en adelante. Segunda de Pedro, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder. Todo lo tenemos en Cristo, es que ya lo tenemos, pero no lo usamos. ¿Por qué? Por falta de carácter. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia. Esta es parte de la formación del carácter. Escuche bien esto. Esto es igual a formar carácter. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, a vuestra creencia de Dios, virtud. A la virtud, conocimiento, sobre todo de la Escritura. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, si este carácter de Dios está en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quieres que sea tu vida? ¿Un largo camino de éxitos o un largo camino de fracasos? Eso se decide hoy, aquí. Porque depende de las decisiones que tú tomes aquí, hoy, en este momento, no necesariamente aquí en la iglesia, pero en este momento de tu vida, depende lo que va a pasar los próximos 25, 30, 50 años que vayas a vivir. Porque si estas cosas, este carácter de Dios, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por las Escrituras que nos hacen sabios y nos dan herramientas para vivir. Señor, queremos ser pues ese tipo de personas, pero sabemos que hay cosas que no podemos.